más breves. A mí me irá muy bien ser breve porque estoy un poco afónico, pero además llevamos retraso. Antes de comenzar quiero decir que he entregado al arzobispo de Barcelona el escrito que leímos en Tarazona, la redacción primera, ¿no? El escrito dirigido al provincial de la Compañía de Jesús de Cataluña, en que pedimos, indicamos nuestros derechos, ¿no? Lo entregaba al arzobispo y pedí audiencia. Y el secretario nos dio audiencia para Escola Cordisier y Apostolado de la Oración el día 9 de febrero, que es un viernes, a las 12:30. Ya procuraremos organizar, ¿verdad, Basil?, que haya un núcleo de personas que estemos pensando lo que le queremos decir o presentar, pero a mí me parece que conviene que lo sepan todos, y si alguien tiene interés en incorporarse, cuantos, no se trata de presentarse allí una multitud, pero en fin, si somos 6 o 7, 8 o 9 o 10, no pasa nada, ¿no? Y conviene que vea incluso personas distintas y que gente joven, etcétera, ¿no? A mí me parece importante. Y señoras, y matrimonios, lo que sea, cuanto más gente vea, sin tratar de hacer una cosa multitudinaria, que es necesario, pero conviene que sepan todos que el día 9 de febrero a las 12:30 vamos a hablar de nuevo con el cardenal Jubay del asunto del apostolado. Por otra parte, voy a leerles unos párrafos que a mí me han dado mucha paz y que son muy, muy sobrenaturales, me parece a mí, muy inspirados. El padre Solá, le pedí una editorial para el número en que publicamos el documento de San José, el documento del Papa sobre San José, que es un documento que se dio a conocer últimamente, pero que está fechado el 15 de agosto del año pasado, y que tiene una singularidad que el padre Solá subraya, yo supongo que es bastante nuevo el hecho, tal vez no había ocurrido nunca. El documento no concluye con la bendición apostólica del Papa a los obispos y a los fieles. El Papa no bendice él, que venga sobre vosotros la bendición del Padre y del Espíritu Santo, sino que sustituye la bendición clásica por unas líneas que dicen así: que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de nosotros, el Papa se pone con todos nosotros, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una nueva forma de bendecir, en que la cabeza visible de la Iglesia militante, el vicario de Cristo, dice que bendiga y que obtenga la bendición de la Santísima Trinidad sobre todos nosotros, el que, por ser padre de familia en la casa de Nazaret, según León XIII, tiene solicitud paterna sobre la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia, el patriarca de la Iglesia. Y este documento es del 15 de agosto, y el padre Solá dice: inmediatamente han surgido en el mundo, concretamente en la Europa Oriental, una serie de acontecimientos que parecen milagrosos y cuya trascendencia no podemos todavía calibrar. Serán los primeros frutos de la protección de San José, que ha tomado en serio, permítanos la expresión, el encargo del Papa y acude en auxilio y ayuda de su esposa, la Virgen María. San José ayuda a su esposa, madre de la Iglesia, en la ardua lucha que ella hace tiempo se ha tomado, la Virgen, de luchar personalmente contra la serpiente infernal. Esto es lo que dice el padre Solá. Y como que es curioso, porque cuando yo le fui a buscar este editorial, yo le dije que me parecía que lo que nos había pasado a nosotros era una cosa no muy explicable humanamente, un poco extraña psicológicamente y socialmente, un poco rara. Muchos meses que solo después hemos visto hacia dónde iban las cosas, en que se llevó todo con una astucia, diríamos, y una sigilosidad y una doblez que supera, en mi juicio, la capacidad de hipocresía del padre Renau, que es un bendito. Las cosas como sea. No sé si me explico. Un tipo de astucia y de habilidad que no es maquiavélica, sino diabólica. Yo le dije al padre Blandes, al padre Solá, a mí me parece que lo que han venido haciendo la provincia y la residencia, el colegio con nosotros, es como preternatural, no es humano, es una cosa de inspiración, de sutileza y de falacia, que dice San Ignacio en los ejercicios, sutilezas y así las falacias. Y me parece que se ha metido el demonio como serpiente durante muchos meses, para después, de lunes a jueves, comerse entero el local, de lunes a jueves, como un dragón que se devora una persona, con una rapidez de dragón, un estilo de serpiente, un estilo de dragón. Son las dos imágenes que de Apocalipsis presenta Satanás. En lucha contra Cristo Rey, en lucha contra los hijos de la Iglesia por los cuales Cristo reina en el mundo, los hijos de María, hijos nacidos en la Iglesia, que son los otros Cristos a través de los cuales Cristo reina en el mundo, según el Apocalipsis. Aquella mujer que da luz a Cristo, dio a luz a Cristo cabeza y da a luz a Cristo místico. Nos incorpora a nosotros al cuerpo de Cristo, nos hace otros Cristos que participamos de la realeza de Cristo. Y el dragón, que es la antigua serpiente, quiere comerse el Hijo de la Virgen. Esto es lo que dice. Si yo le explicaba al Padre Solá esto, yo lo pensaba esto, yo le decía la confidencia. Me parece que después de unos meses largos de movimiento serpentino, que supera la astucia jesuítica más clásica, pues después de habiendo de ser devorados, en 4 días se han comido cantidad de metros cúbicos de libros y de cosas, y más, toda velocidad. Terminaron de comérselo la víspera de la Inmaculada Concepción, que es el día que Prevost y yo fuimos recibidos por el que ejercía de propósito, que nos despidió diciendo: hoy hay que felicitarnos porque es el día de la Inmaculada Virgen María. Y entonces el padre Solá me dijo: mire, creo que tiene usted razón, creo que es así, pero esto tiene que animarle, porque cuando el demonio se mete, triunfa María. Y esto me lo dijo a mí contestando mi confidencia, ¿no? Pero esto lo había escrito ya en el editorial que me había dado, y yo no lo había leído esto. Esto lo he leído después de hablar con esto, él lo había escrito. Y ahora dice él que San José parece que quiere ayudar a María en la lucha con el demonio. Esto a mí me anima mucho, es lo que yo confío. Lo que yo confío, y no creo que perdamos el tiempo si os digo lo que he escrito yo también después. Acontecimiento silencioso y eficaz. Son 4 párrafos que digo, siempre que se habla de San José se suele añadir: se habla poco de San José. Cuando en la prensa se da noticia, dice: este documento ha tenido poco eco en los medios de comunicación social. Cuando me entrevistó Jordi Piquer a mí, me dijo: un documento importante, el señor Canals nota que tiene poca noticia, ¿no? O sea, en el momento de la noticia se dice, siempre se hace saber que San José se habla poco. Lo cual es verdad, pero siempre nunca se deja de decir que se habla poco. Y el padre Solá dice que San José, tal vez en la Iglesia militante, sea tan silencioso como fue en la vida terrena, que no hizo nunca ruido, pero sirvió a Cristo. Y ahora, tal vez pasa esto. Él dice, a lo mejor nadie se ha dado cuenta, y aquello que decía Pío XI, que cita el padre Solá, del Padre Sol. Para llevar a madurez la paz tan deseada por todos, la paz de Cristo en el reino de Cristo, ponemos la gran acción de la Iglesia Católica, que se enfrenta a los esfuerzos del ateísmo comunista, bajo los auspicios y protección de San José, patrono poderosísimo de la Iglesia Católica. Y entonces, pues yo digo que el Padre Solán sugiere que unos acontecimientos que no sabemos si acabarán muy mal y si vendrá una guerra mundial o si volverá otra vez una tiranía, no sabemos, no sabemos. Pero que parecen marcar el ocaso de una época que ha sido de hegemónica influencia del teísmo marxista en la cultura y en la política del mundo contemporáneo y en la teología, ¿verdad? Y en la pastoral. Entonces la lectura de estas palabras a mí me sugirió lo siguiente. No tendrá, lo voy a leer lo que escribí, no tendrá la exhortación apostólica Redemptoris Custos una eficacia silenciosa e invencible para la reafirmación de la fe católica y apostólica frente a las deleterias corrientes de falsas hermenéuticas y pretendidas desmitificaciones por las que se rechaza y desprecia como mito verdades fundamentales como la concepción virginal del Señor y la perpetua virginidad de María. Desde hace tiempo, digo yo, parece haber sobrevenido una alergia a la reafirmación de la fe íntegra, una acusación difusa de represión o de autoritarismo contra cualquier acto jerárquico orientado a la defensa de la ortodoxia y de la sana doctrina, sobre todo si se condena o si se reiteran fórmulas tradicionales. Una sospecha de delación y espionaje que imposibilita cualquier libertad en la protesta contra los abusos del nombre de teólogo o de escriturista. Nadie podría esperar en esta situación, claro que Dios puede cambiarla en un instante, pero en esta situación nadie podría esperar, yo no lo espero ni nadie, actos de magisterio y de gobierno pastoral como los que inmortalizaron el pontificado de San Pío X. Es decir, en este momento, si no hay un giro de 180 grados en el ambiente eclesiástico, no puede salir una encíclica Pastelli y un decreto lamentable. No puede. Que tendría que cambiar todo mucho, que puede cambiar en medio segundo. Entonces lo que yo pregunto es, ¿no será por la intercesión y la misteriosa y oculta presencia de San José la Redemptoris Custos, algo así como una renovada liberación de la teología? Liberación de la teología y de la predicación católica frente a la asfixiante contaminación del modernismo. Eso es lo que está escrito en Cristiana. Yo lo escribí y después se lo propuse al padre Solás y él como censor lo autorizaba. Digo, mire, lo he hecho imprimir antes de decírselo para que no le digan que usted como censor autoriza que le adulemos, porque yo no quiero adularle, pero quiero elogiarle. Y digo, en el artículo editorial del presente número del ilustre mariólogo jesuita padre Francisco de Paula Solar, y después digo, la lectura de las palabras del prestigioso teólogo, y se lo leí, y se lo leí, y él sonrió, bueno, ya está, es que cumbe, esto ya estaba escrito y impreso antes que él lo viera. O sea que no es que tenga ganas de que le demos copa, pero a mí me hizo un sorbiente. Y yo les voy a decir una cosa curiosísima, porque ahora todos tenemos en la cabeza el mismo problema. Yo estuve hablando con él de toda esta cuestión otra vez, y me dijo, la ventaja que tenemos ahora, ¿qué cosa? Es que la compañía está desprestigiada. Esto me lo dijo el padre Soja, jesuita de esos de alto bordo, ¿no? De prestigio internacional, que ha sido profesor en San Cugat y es profesor titular emérito, digamos, de la Facultad de Teología. Es una ventaja para nosotros, es decir, los que sentimos fe en María y en José, que la compañía está desprestigiada. Si estuviese el prestigio que tenía en las grandes épocas y estuviese como está en la línea mala, pues nos fastidiaría definitivamente. Pero al estar desprestigiada, los buenos podemos resistir un poquito, hasta que Dios quiera y hasta que Dios nos libere. Yo confío, lo decía el otro día, confío poco en cada cosa concreta, pero confío porque el padre Solá mismo no podrá hacer nada. Si le haga la provincial no le hará caso y no le dirá nada. Lo más prudente es que calle y me lo diga a mí. Y estoy seguro que no sabe mal que os lo diga a vosotros. Pero no, hay mucha impotencia del bien, no se puede, no se puede. Dios lo ha permitido, la iglesia está llena del humo de Satanás, Dios lo permite, y hay que estar en la iglesia y hay que ponerse máscara contra los gases asfixiantes del humo de Satanás, pero no podemos irnos. Y esperemos que un día el viento del Espíritu lo ventile un poco, o quite la contaminación de nosotros, porque en este momento uno diría que no podemos estar peor, y a lo mejor vamos a peor y cada vez estaremos peor. Yo también digo una cosa, y ustedes perdonen que hable así, pero es que no tengo más remedio, sino tampoco podría estar tranquilo yo, ¿no? A mí me parece que esto que ha sido cosa del demonio es una permisión divina muy misteriosa, en la cual está metida la Virgen y San José y el corazón de Jesús. Porque Dios no permite el mal sino para el bien, ni permitió que el poder de las tinieblas, Satanás, entrase en el corazón de Judas y cegase a los sacerdotes y doctores de la ley del pueblo de Israel para que le condenaran. Se lo permitió para la salvación del mundo. Fue muy malo crucificar a Cristo, pero por allí nos vino todo el bien, ¿eh? Por allí nos vino todo el bien. Es el misterio de la cruz. A Escola Cordis Jesús, que en otro tiempo no hubiera soportado un trompazo como este sin morirse o desintegrarse, esto solo puede servir para fecundidad futura, ¿verdad, Brasil? María, ¿verdad? Esto solo puede servir para futura fecundidad. Tiene que ser un signo de Dios. Por otra parte, somos llamados a ser víctimas de amor misericordioso. El amor misericordioso del Padre Eterno inmoló a su Hijo encarnado en la cruz. Somos víctimas de amor misericordioso. Y por otra parte, somos devotos de Santa Teresita, que decía que en la iglesia no faltan muchas frescas rosas. Ella, claro, pensaba en las mujeres, porque eso es más propio decirlo de las mujeres. Muchas frescas rosas que les gusta brillar sobre los altares del Señor. Señor, Señor, sobre tus altares, más de una fresca rosa gusta brillar. Señor, si usted es hotel, pline fresca rosa, o sea, hay mucha gente así. Él a brillé. ¿A quién no le gusta brillar, aunque no seamos rosas frescas? Y dice que estas personas que son rosas frescas puestas sobre los altares del Señor, que les gusta brillar en los altares, pero brillar. Se entregan al Señor, Él se dona a tua, se dan a ti, son buena gente. Me llevo tres cosas, se me fallé. Yo sueño otra cosa, ser deshojada. Y a lo mejor nosotros, que nunca habíamos brillado tanto como ahora, como colectividad. ¿Me explico? Nunca habíamos brillado tanto como ahora. La verdad es esta. Entre los que estando aquí hemos escrito, en unos años hemos publicado 12 o 15 libros. ¿Verdad, Romero? O más, no los he contado, lo digo de memoria. Que han tenido algunos, varias ediciones, y muy buenas recensiones, y se han servido. Y viajado, ¿verdad? Sido recibidos en universidades de América. Y nunca habíamos brillado tanto como ahora. Y ahora hemos recibido la mayor humillación de todos los tiempos, tal vez solo comparable a las muchas que pasó toda su vida en el Padre Pánez, cuya vida fue una humillación constante. O sea que ahora Dios nos vuelve a poner en la tradición de escuela, que es pasarlo mal, ser considerados poca cosa. Esto es tradicional en escuela, ser considerados poca cosa. Ser considerados despreciables, ser despreciados como dignos de ser despreciados, ¿no? Ser considerados poca cosa, ¿no? A los cuales no hay que avisar si se les hace una trastada, ¿no? Confío en San José y en la Virgen, y estoy dispuesto, todos los que quieran hacer algo, yo ayudaré en la medida de mis posibilidades. Yo estoy todo el día pensando en esto y haré todo lo que pueda. Le decía el otro día a unos cuantos que estamos reunidos allí, y yo no es que ponga mi confianza en el padre tal, en el padre cual, en el padre cual, en el obispo tal, o en tal cosa. Humanamente no me fío de nadie, iríamos comenzando por estoy completamente desconfiado de mis propias posibilidades de actuación, pero confío en nuestro Señor y sé que tenemos que hacer lo que podamos, todos rezar siempre mucho, desear ardientemente que se abran los caminos del futuro, pero esta obra que ahora es más cierto que nunca, que es cosa del corazón de Jesús. Ahora es más claro que nunca, por todos sentidos, por los reconocimientos positivos y por la tremenda humillación, tremenda humillación. Bien, yo continúo con el tema, que solo hago la transición para ver cómo llegaremos con esto. En este problema que el otro día aludíamos de la devoción al corazón de Jesús, que se hablaba de tantos problemas y se planteaban cuestiones, se trata de una crisis o de una evolución. Estas preguntas se han hecho con muchas cosas. Y dice, no es una crisis, es una crisis de crecimiento. Esto se dice a veces de una orden religiosa que se extingue o de un seminario que se vacía, ¿no? Crisis de crecimiento, ¿no? Es una confusión. Las crisis de crecimiento se crecen y se tiene alguna enfermedad en compensación del crecimiento, pero no se muere uno. Un cáncer no es una crisis de crecimiento. Y muchas cosas que pasan ahora son cancerosas, no tienen nada de crisis de crecimiento. Pero se decía si la crisis, si en la devoción al corazón de Jesús había una crisis o evolución. Cuando se decía esto se quería decir que se superaba la época de las promesas y de una devoción individualista o demasiado, por otra parte, relacionada con el reinado social de Cristo, sino una cosa más evangélica, más bíblica, más patrística, con menos iconografía barroca, sin tanta referencia a revelaciones privadas y a promesas de los primeros viernes o de cosas de esas, y que esto depuraba la devoción y que todo iría mejor. Y cada vez que se ha hecho esto, depurar la devoción de cosas que no son impurezas, sino que son carismas que Dios ha dado a Santa Margarita de Alacoque y que la Iglesia ha bendecido, y que han dado un fruto pastoral incalculable. No se puede ponderar el bien que ha hecho la devoción los 9 primeros viernes, por ejemplo. No se puede ponderar nunca. Y ahora se ha procurado que decayese y todo eso. O sea que crisis, evolución. Sí, sí, crisis. Era una crisis profunda. Con el malentendido que había que depurarla de cosas que no eran esenciales. Y sí eran esenciales. Ya lo dije. Es esencial respetar la devoción tal como Dios lo suscitaba en la Iglesia. Dios lo ha suscitado en la Iglesia. Pero bien, por tanto yo, cuando me planteo, y cuando me planteé en un escrito que hice unos años, esta cuestión de la devoción de Jesús en nuestro tiempo, para tratar de pensar en lo que el padre Blanes afirmaba, que el culto al corazón de Jesús es actual, es adecuado, congruente, sobrenaturalmente, providencialmente y psicológica y socialmente, porque la providencia es congrua con las necesidades de los hombres. Y que más cierta es la fe que la experiencia, y que si la gente lo probara, lo vería, y si no lo prueban, no lo ven. Pero claro, hay que pensar toda la problemática como se ha planteado. Y ver precisamente cómo es la situación del mundo de hoy, de la humanidad contemporánea, de esta sociedad que el padre Orlandis describía, como buscando siempre desesperadamente soluciones a sus problemas por su cuenta, sin apoyarse en la ley divina, sociedad que ha buscado colectivamente el encontrar los caminos sin Cristo. Y esto ha sido el pacifismo laico, de inspiración filosófica, kantiana, o ilustrada, o progresista, etc., ¿no? Y todos los proyectos sociales de la mejora de la humanidad por la ciencia y por la organización de la técnica y la cosa. Tantos mitos, la humanidad moderna ha vivido de mitos que le han servido de sustitutos para poder distraerse de la soberanía de Dios, para poder distraerse. Esta mañana yo oí a la tele, en segunda cadena, un concierto, y han hecho una entrevista a un director que dijo que era judío ruso, es decir, que había nacido de familia rusa, judía. Nació en San Francisco de California, se vino a Europa, me parece que ahora vive en Londres o Israel, no sé, y dirigía la orquesta de la televisión española. Y le han hecho una entrevista de música. Y este señor, hablando, ha dicho unas cosas que la misma locutora no sabía por dónde andaba, ¿no? No sabía por dónde andaba. él hablaba castellano, pero con italianismos y palabras francesas, y cuando no le salía hablaba alemán, y entonces la locutora parece que sabía más alemán que francés, porque entonces la locutora o pensaba que tenía que traducirlo. Cuando hablaba alemán no traducían, cuando hablaba italiano o francés no traducían. Pero lo que quería decir es que el señor era muy claro. Este señor ha dicho que el arte de suyo, como todas las actividades humanas, está llamado a que por él el hombre, al crear una obra de arte, reconozca siempre que por encima del hombre está Dios creador. Y que el arte ha sido así muchas veces. Pero claro, en el mundo de hoy, dice, sí, el arte ha roto esto. Y ha dicho una cosa que me ha chocado mucho. Con la música romántica se produjo una ruptura entre el arte y la religión. ¡Qué cosa más curiosa! Dice, no obstante, todavía músicos como Brahms se nota el respeto al creador. Porque dice, ahora acabo de dirigir en Hamburgo el Requiem alemán. He dicho, que es una maravilla. Yo pensaba, sí, y Verdi, que casi era masón, tiene una misa de difuntos por Manzoni, que es una maravilla de música religiosa. Y así sucesivamente. Y dice que esto es lo del arte. Y ahora esto se ha perdido, y ha dicho que esto había traído una gran decadencia, que la música actual no hay creación artística propiamente, porque si desaparece la religión, desaparece la capacidad creadora artística del hombre. Y que ahora, no obstante, esto va a volver. En fin, yo pensaba, esta locutora no sabe por dónde anda, pero este judío, que no sé si es judío de fe mosaica y no cristiano, o si es cristiano, porque con mucho énfasis ha dicho, he tenido el gusto de dirigir el régimen alemán en la iglesia donde fue bautizado Charles Brahms. Y lo dicho, fue bautizado con tanto énfasis que yo me he quedado muy sorprendido, que un judío no habría sido el bautismo, ¿no? Pues este señor ha dicho que ha habido ruptura con Dios en la música. Ruptura con Dios en la música. Y este es un problema realmente que tenemos que pensar y así plantearnos qué tiene que hacer la presentación del corazón de Jesús ante el mundo de hoy. ¿Qué le ha pasado al mundo de hoy? La historia profunda del mundo de hoy, según decía Pío XI, precisamente en la encíclica contra el comunismo, esta en la que pone a San José como patrono del combate contra el ateísmo, dice que parece que estemos en aquellos tiempos que profetizaba el apóstol San Pablo, en que el hombre del pecado se levanta contra todo lo que se llame Dios, por decir, va culto. O sea, no solo contra el Dios verdadero, sino incluso contra cualquier sucedáneo que tenga todavía para el hombre un carácter ni siquiera, como quien dice, de idolátrico o de sagrado o de sustituto de lo sagrado. Y este texto, que siempre hace años que el padre Hernández lo comentaba, el texto de los Tesalonicenses, está muy comentado en signo de contradicción del Karol Wojtyla, cardenal de Cracovia, predicando a Pablo VI en el Vaticano, en la Santa Sede. Es realmente la historia del pensamiento moderno. No vamos a hacer una clase de filosofía, pero fíjense, yo les diré una cosa. Lo que se ha llamado modernidad filosófica, en el sentido que llaman moderno o anticristiano, cosa típica, porque la filosofía moderna es una filosofía cristiana, para muchos. Lo que llaman modernidad filosófica, en el sentido de llamar moderno o anticristiano, tiene autores que lo que hacen es hacer un panteísmo, divinizar la naturaleza, ponerlo absoluto, como Hegel, Spinoza, etc. Pero después siempre hay otro autor que dice que Hegel es un teólogo y que nos ha escamoteado y con el nombre de absoluto nos vuelve a hacer vivir una relación que entrega a algo que es más allá del hombre y que lo que hay que adorar es la humanidad y no lo absoluto. Y viene otro que dice, esta humanidad que dicen que hay que adorar con mayúsculo, esto es un ídolo, es un dios, no se trata de adorar a la humanidad, sino que cada hombre él mismo sea él el que haga su vida, etcétera, etcétera. Y se acusa, se revela hasta contra la adoración de la humanidad con mayúsculas, para adorarse el hombre a sí mismo, cada uno. Y se escribe en Max Stirner, y sobre verdad, yo soy yo y soy yo, que soy mi dios para mí. Y eso, cantidad de cosas así. cantidad de cosas así, de idolatrías, de unión mundanas, antropocéntricas, centradas en la humanidad, y al mismo tiempo de rebeliones contra estas idolatrías para desalienar, dicen que el hombre se aliena con la religión o con los sustitutos de la religión en absoluto, o humanidad, y que hay que cada uno realizarse a sí mismo. Sartre se burla del liberalismo, del radicalismo, de todo, porque ha afirmado valores absolutos de justicia, libertad, de democracia, nada de eso, no hay ningún valor, cada uno se crea sus propios valores, cada uno creo que le da la gana, ¿no? Para ser auténtico hay que negar a Dios, y cada uno es el autor de su propia existencia. Que para ser auténticamente uno tiene que ser ateo, y así sucesivamente. Y Nietzsche dice, no hay Dios. Porque si hubiera Dios, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios yo? Luego no hay Dios. No acepto que exista Dios y no sea yo. No quiero ser menos importante que el ser supremo. No hay Dios. Porque si hubiera Dios, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios? Esto es literal. Y esto que parece que es muy antiteístico, es menos antiteístico que otras cosas, porque este todo dice que si hubiera Dios, él quisiera, no soportaría no serlo, y constata un anhelo de divinidad en el hombre. Y otros han descalificado cualquier aspiración de la divinidad y de infinitud y absolutez. Y no han puesto lo absoluto en la inmanencia del mundo y de la naturaleza y de la humanidad y de la historia, sino que han dicho que las cosas contingentes, esto es lo absoluto. Todavía les dan absoluto, no obstante, ¿no? Pues, etcétera, ¿no? Y a mí lo siempre echando, tirando piedras, no solo contra Dios, sino sobre cualquier cosa a la que se llame divina, absoluta, o a la que se idolatre. Esto es lo que dice San Pablo, que el hombre del pecado se revela contra cualquier cosa que le supere, que esté por encima de él. ¿Me explico? Y esto lo hablaba este director judío. Dice, el arte siempre reconoce algo superior al hombre. Y pues ha querido desligarse, romper con algo que sea superior a la creación artística humana. Y se comenzó con el romanticismo. No sé, yo no sabía nada de este señor. Pero me ha quedado muy sorprendido por un testimonio de esos que salen por el mundo de hoy, ¿no? Pues bien, en esta situación viene el Concilio Vaticano II y pasa la cosa más extraña que ha ocurrido nunca en el mundo, me parece a mí. Pablo VI dijo que ante el Concilio a la religión de Dios hecho hombre se ha enfrentado durante el Concilio la religión del hombre que se hace Dios y sin Dios. El hombre que se hace Dios a sí mismo. Si te dice que lo diríamos divino es lo humano, que es lo que decía Feuerbach. No te entiendo una cosa. El que dijo lo divino es lo humano, dijo la política es nuestra religión. La política es nuestra religión. ¿No le suena esto? No le suena. La política es nuestra religión. Lo humano es lo divino. El Estado es la providencia del hombre. Todo eso es escrito de anticristo, ¿no? Pero bien, en esta situación, dice Pablo VI, la religión del Dios que se hace hombre se enfrenta a la religión del hombre que se hace Dios. Podría haber resultado un enfrentamiento, pero entonces dice el Papa que la Iglesia se lo ha tomado con una actitud, no dice de reconocimiento, de aceptación, vamos a hablarlo y nos partiremos la diferencia. Esto ha pasado muchas veces, pero el Papa no dice que haya pasado. Dice que ha tomado una actitud, se ha inclinado misericordiosamente sobre la humanidad, lo cual es una cosa tremenda y muy misteriosa, porque que el hombre se quiera hacer a sí mismo Dios es la indica por encima de todo una miseria, una locura, una desorientación tan grave, que es digna de toda lástima, sin duda, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Y que solo Dios sabe en qué casos esto es una cosa que se pone de una situación tan conscientemente enfrentada a Dios, verdaderamente Dios, que sea un pecado contra el Espíritu Santo, en cuyo caso la misma proterga humana resiste a la misericordia y se hace imperdonable. Lo que pasa es una cosa, que en el mundo de hoy hay muchísima gente que vive y no lo sabe, de la onda inducida, de la influencia de estas consignas anticristianas, absurdas, no lo sabe. Y tiene criterios pedagógicos o familiares o políticos o estéticos que son fruto de esta corriente anticristiana y no lo saben. Y están cegados y andan dando tumbos que son dignos de lástima. Y dice que la Iglesia tiene que inclinarse sobre esta humanidad que está en la ceguera de querer autonimizarse. Y esto debe ser así, porque todo lo que sea pecado es digno de misericordia mientras no sea protervo. Y cuando el mal es tan generalizado, tenemos que suponer que hay muchísimas multitudes que merecen la misericordia del Señor porque veía que eran como ovejas sin pastor. ¿Cuánta juventud de hoy nunca ha oído proponer un criterio moral? Yo voy a decir al obispo Ozorimbo, muy bien, el obispo aquel de San Bernardo. Dice, en mi diócesis la mayor parte de gente no han oído, nunca, no se le da nunca una formación moral adecuada. No saben qué quiere decir bueno y malo, ni saben tampoco lo que es bueno y lo que es malo, pero es que no saben qué quiere decir bueno y malo. Muchísima juventud, a diferencia de la generación de nuestro tiempo, que desde niños en un colegio religioso en dos partes oímos hablar del pecado y del arrepentimiento del pecado, muchísima gente no ha ido a hablar nunca de eso más que una cosa semi confusa que es algo en un guión de cine que habla del pecado, etcétera, en un plan así literario y como de recuerdo del prejuicio de los puritanos o de los, o sea, muchísima gente no ha oído nunca bien propuesto el decálogo. El padre Solano decía que alumnos de San Ignacio de Sarriá no saben el Padre Nuestro. Lo estaba explicando en el otro día. Por eso San Ignacio de Sarriá, durante mucho tiempo, supongo que sigue más bien agravado, en un momento dado, pasó de ser colegio de bachillerato a colegio de básica. Y entonces buscaron en una institución, pues no sé, 40 o 60 profesores, para una básica, y los buscaron en la Rosa Sensat, que entonces estaba totalmente instrumentalizada por el sur. Y todos los profesores marxistas pasaron a ser profesores de colegio. Pero se plantearon la objeción de conciencia, como que no soy creyente, no puedo explicar la religión. Y me decía el padre Brunat, entonces lo que tenía que haber hecho el rector del colegio, el provincia, decir, pues les demandamos por daños y perjuicios, y los acusamos de estafadores porque no tenían derecho a dejarse contratar por un colegio que estaba desanimado. Y que la gente que viene aquí busque educación religiosa. Claro, pero habiendo habido tanta gente que han sido así, carentes de criterio, tenemos que suponer que sí, que lo que dice Pablo VI no es una tontería, lo dice una locución al concilio, ¿no? La Iglesia se ha inclinado sobre la actitud de la humanidad que se quiere divinizar a sí misma y no aceptar la divinización que viene de Dios, se ha inclinado con actitud misericordiosa. Bien, ahora tenemos que terminar porque son las 8:20. Y con este enfoque vamos a continuar viendo unas cuantas dimensiones características de esta situación contemporánea anticristiana. Las tentaciones contra la autoridad familiar, contra la autoridad educativa, contra la autoridad doctrinal de la Iglesia, contra la verdad filosófica, contra todas estas cosas. Y ver cómo esto, si se piensa bien, y sus consecuencias, consecuencias sociales, que son la drogadicción, el suicidio juvenil, la inestabilidad de la vida matrimonial de los jóvenes y todo eso, están mostrando la indigencia, la necesidad que tiene el mundo de hoy de recibir el mensaje del amor de Dios encarnado en Cristo, porque Dios nos ha amado con corazón humano en Cristo. Y eso es lo que seguiremos el día siguiente, porque yo quiero hacer unas reflexiones que sirvan para ayuden a convencernos, tenemos que convencernos, de la oportunidad, de la adecuación, de la congruencia, de lo profundamente fecundo que es proponer a los hombres de hoy el amor del corazón de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer en estas sesiones, un poco glosando, ya dice los escritos de Orlandis, pensamientos y ocurrencias, y los artículos sobre la actualidad psicológica y providencial del culto de los corazones de Cristo. Gracias.